Privilegiado en el que nos sentimos encerrados muchas veces. Hoy estamos en contacto con un amigo de la siesta que nos fue, con Matías Miranda. Buenas tardes, Matías. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Saludo a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Vos sabés, Matías, que nosotros, dentro de todo, como nosotros, digo por Paola, por Nina y por mí, estamos bien porque podemos seguir desarrollando nuestra actividad con los cuidados del caso. Venimos a un estudio higiénico, pulcro, desinfectado periódicamente, y la idea es seguir acompañando a las personas que están en sus hogares, pero también estamos pensando siempre en los que están privados de la libertad. Y justamente en una situación tan de película, tan inédita, Matías, es muy difícil imaginarse lo que es vivir esta situación privados de la libertad. Queremos que nos cuentes tu visión y cómo se siente la cosa. Sí, bueno, ya que es un privilegio que puedan seguir realizando las actividades que realizan habitualmente, no muchos lo pueden hacer en este momento. La situación, la verdad que sí, es catastrófica a nivel mundial, pero bueno, acá no es la excepción. Si bien acá es catastrófica ya en lo cotidiano, sin tener una pandemia, bueno, mucho más ahora, que se agudiza, y donde las vidas de las personas, si bien acá están constantemente en peligro, mucho más ahora. Donde nos encontramos en un lugar donde no... Para ser gráfico, ¿no? Sí. Yo me encuentro en una unidad que tiene capacidad para 452 personas y hay más de 1.000. Por lo tanto, hay superpoblación y hacinamiento. Por lo tanto, ninguna medida que tomen las autoridades que sean para prevenir el contagio de COVID-19 podrían ser eficaces, porque ya no hay, primero, no hay posibilidad de estar, de tomar el distanciamiento que se solicita. Claro, que se solicita. Segundo, no están dadas las medidas de higiene, las medidas edilicias, son toda una serie de cosas que agravan mucho más la situación de pandemia que está pasando el mundo, ¿no? Las condiciones, bueno, nunca fueron buenas, pero hoy en día, la verdad que un caos en lo que es las personas que estamos detenidas, como también en las personas, en los agentes penitenciarios, porque bueno, son seres humanos que están cumpliendo su trabajo. Lamentablemente les toca trabajar en una situación, en un contexto de completa desidia por parte del Estado. Con la diferencia que tal vez ellos, bueno, puedan acceder a elementos de higiene porque cobran un sueldo, porque vuelven a sus casas, lo cual no podemos hacer nosotros, menos ahora que hace ya algunas semanas que podemos recibir nuestras visitas de nuestros familiares, que fue una decisión que tomamos nosotros mismos para prevenir y resguardar a nuestra familia. Claro. Claro, la verdad es que es totalmente comprensible, y ahí también se puede pensar, merodear el razonamiento de cómo se les debe hacer la cabeza al personal del guardiacárcel, digamos, porque ellos, aparte de estar ahí, deambulan y van a encontrarse después con sus familias. Matías, ustedes tomaron esa decisión y la escuchamos y nos pareció sumamente acertado para cuidarnos todos, y lo que vos estás describiendo lamentablemente se parece muchísimo a una bomba de tiempo, a una bomba sanitaria que nadie en el mundo parece saber cómo manejarla. Digo porque personas en situación de encierro hay en todos lados, pero como vos describiste bien al principio, la capacidad de ese lugar, de esas instalaciones, está más que doblada. Y hace poco, si hay algo bueno, hace poco estuvimos hablando con un juez que es uno de los que promovió, una de las primeras medidas del país, que promovió que se liberara el uso de teléfonos celulares adentro de las cárceles en la Argentina. ¿Cómo lo tomaron a eso, Matías? ¿El uso del celular? Sí. No te escuché bien, discúlpame, pero sí, eso en realidad eso es un parche. A ver, es una decisión política, ¿para qué? Es para aplacar algunas de las situaciones de violencia que se vino dando en varias cárceles de la Argentina, como fue la cárcel de Coronda en Santa Fe, la cárcel de Las Flores, como hubo hechos de violencia en los penales de Córdoba, y en algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires también. ¿Por qué? Vos imaginate, se restringe que los familiares puedan venir a visitarnos, que la familia es la que nos trae los alimentos y nos provee elementos de higiene, algo que el servicio no nos provee y debería hacerlo, o sea, en realidad no lo hace el servicio, tampoco lo hace el Estado. Esa es la gravedad. Los teléfonos en las cárceles funcionan hace mucho tiempo y es lo que ayudó a disminuir la violencia dentro de las cárceles. Bien, lo que faltaba era regularizarlo. ¿Por qué lo hicieron ahora? Lo hicieron ahora por una cuestión de decir, bueno, ya que estas personas están en una condición inhumana, algo que tenemos que dar para que no exploten. Es una bomba de tiempo, o sea, porque las personas, cuando entra la psicosis en las personas que están detenidas, psicosis digo porque es un, no porque sea algo ficticio, sino que es algo real, palpable, son tensiones que uno vive todos los días, porque estamos en contacto con la con la gravedad de la situación a nivel mundial. Y acá no es para menos. Si no podemos prevenirnos, no podemos limpiar los lugares donde vivimos, no tenemos buena alimentación y no hay un sistema de salud dentro de las unidades penitenciarias, algo le tenían que dar a la población carcelaria como para decir, bueno, no exploten, atenúen esto o tengan contacto con su familia por medio telefónico. Tal cual, tal cual. Fue un blanqueo también, Matías, fue un blanqueo de una situación que ya se estaba dando porque había teléfonos en las unidades carcelarias circulando. Pero lo hay hace muchos años lo hay, Juan. Sí. La realidad es esa, lo que pasa es que tampoco se blanqueaba, y no es porque vaya a haber delitos desde las cárceles, porque las personas que utilizan es para comunicarse con su familia, con sus hijos. No hay delitos desde las cárceles con teléfono, puede haber uno o dos casos, como puede haber un delito, o sea, el hecho que alguien delinca, la persona de un barrio comete un delito, no quiere decir que todos los que estén en ese barrio sean delincuentes. Exactamente. O sea, hay que acentuar las cosas en los casos particulares. Lo que pasa es que también había un gran negocio de los celulares. Si el ingreso no está permitido y la utilización dentro de las cárceles no está permitida, ¿de qué forma ingresaban los teléfonos? O sea, era un gran negocio de mucho dinero por parte de las autoridades de las unidades. Vos tenías que pagar para que te entren un teléfono y no pagabas 100 pesos o 200 pesos. Entonces, es como que por eso también no se regularizaba. Yo creo que es, la verdad es muy triste, ¿no? Pero no sucedía por eso. La verdad que fue así, como una especie de blanqueo, que lo hicieron en una situación de emergencia, porque también puedo ponerme un poco del lado del Poder Judicial, que en este caso fue la Suprema Corte quien habilitó que se utilizaran los celulares por un pedido del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Pero ahora también hay que tener en cuenta que esto no soluciona la situación de gravedad que están padeciendo, que estamos padeciendo las personas privadas de la libertad. Tal cual. Lo hicieron a modo de aplacar las tensiones. Es una medida de alivio y nada más les permite salvar esta situación de que no se están pudiendo ver con sus familiares, Matías, lo entendemos. Y además la palabra del juez Zuliano de ahí, de la provincia de Buenos Aires, nos decía lo mismo, ¿no? Nos decía eso. Mirá, fundamentalmente fue un blanqueo. Ahora, Matías, institucionalmente, ¿hay alguna voz, algo que hayas detectado, que ustedes hayan detectado en el Estado, en algún segmento del Estado, de alguna institución que esté hablando de un programa o de cómo contener de alguna manera y aliviar la situación de riesgo que viven todos ahí adentro? ¿Alguna parte del Estado, alguna institución intermedia? Sabemos que hay personas que laburan con ustedes, que llevan libros, que proponen bibliotecas o actividades. Por ahí, viste, vos estás más enterado y habías escuchado de alguien. Porque si no, la situación sanitaria, como vos bien decías, Matías, la lavandina, el jabón, todos los elementos necesarios, ¿de dónde salen? Ha habido pronunciamientos de parte del Ministerio, del Gobierno, reconociendo esto como resoluciones de la Corte de la Provincia, de organismos internacionales, pero todo queda en la letra escrita y no en la praxis. En realidad ese es el mayor conflicto que tenemos. Tanto los jueces los magistrados de los distintos departamentos judiciales hacen caso omiso a las recomendaciones del Tribunal Superior, como es la Corte de la Provincia, como es los organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacen caso omiso en el sentido de que ellos, con algunos informes que realiza el servicio, en donde el servicio dice que nos garantiza nuestra integridad física, nuestro alimento y los métodos de prevención para no para que no se expanda el virus dentro de la cárcel, con eso los jueces, por acción o omisión, incurren en un delito que es el de la desidia, el del abandono de las personas, y no tener en cuenta que realmente lo que está pasando se está generando como un genocidio por goteo, porque claro, ha habido situaciones de contagio las cuales son tapadas, obviamente. Y otro tema que es un poco el sentido común, el razonamiento: si de haber un contagio en esta unidad estamos todos amontonados, hacinados, todos juntos, no va a haber posibilidad de que tengamos tratamiento, de que tengamos atención. O sea, nos van a dejar morir, como viene pasando. Suena muy fuerte esto y queda crudo, tal vez suena chocante, pero es la realidad. Si en 2020 tenemos pibes o pibas que están detenidas, que se mueren por tuberculosis, porque el sistema de salud penitenciario en las cárceles no funciona, ¿qué podemos esperar en un contagio sobre este virus donde no hay una cura, no hay una vacuna o no hay un tratamiento a seguir? En este contexto, Matías, la liberación, o la liberación entre comillas, la domiciliaria para un montón de personas que están detenidas sin condena firme, ¿sería una solución? Yo creo que más que una solución, eso es cumplir con la ley. Nosotros, la mayoría, hemos cometido un delito y la justicia nos ha aplicado la ley y hoy lo estamos pagando. Los que no cumplen con la ley es el Estado y son los jueces. ¿Por qué? No sé si sería la solución que la liberen, pero sí es cumplir con la ley. Si la ley dice que una persona debe esperar su juicio, puede esperar el juicio o una sentencia, o que no va a ser encarcelado hasta tener una sentencia firme, no puede ser que no se cumpla. Tampoco puede ser que si la Corte de la Provincia de Buenos Aires reconoce que hay poblaciones, que todos somos población de riesgo dentro de la cárcel, pero que hay personas que son población de mayor riesgo, como las personas mayores de 65 años, las personas con problemas respiratorios, de tuberculosis, mujeres embarazadas o mujeres con hijos. Y eso no se está cumpliendo. Eso sí sería una solución. ¿Por qué? Porque eso ayudaría a descomprimir un poco o a menguar la situación inhumana que se padece con la superpoblación y el hacinamiento. Algo que los magistrados no están haciendo caso omiso, y el Estado hace mención pero no hace cumplir. O sea, es lo mismo que la nada. Muy bien. Entonces ya tenemos una punta, aparece una parte de lo que podría llegar a ser una solución, aunque sea parcial, pero que, como vos dijiste, al descomprimir la situación del hacinamiento en muchos institutos, mejoraría las condiciones para todos, más o menos. Seguimos sobre la pista de que no están dadas las condiciones, ni las mejores ni las más mínimas, Matías, sobre esta... Yo te interrumpo, Juan. No sería una solución definitiva. ¿Por qué? Porque si descomprimimos las cárceles con morigeraciones, atenuaciones de la coerción o arrestos domiciliarios, pero el sistema penitenciario sigue funcionando igual, o las políticas que maneja el Estado sobre el encarcelamiento de las personas sigue siendo el mismo, se va a vaciar por un momento y se va a volver a llenar. No solamente eso, si el sistema penitenciario funciona como viene funcionando hasta el momento, no hay solución, no va a ser la solución que den arresto domiciliario, porque todo va a seguir peor. O sea, porque esta institución no cumple su fin para el cual fue creado. Ese es el mayor problema. No hay tratamiento para la reinserción social, más que el que uno puede buscar por voluntad propia con las herramientas que pueda tener o que les permitan alcanzar, nada más. Y además no estamos hablando de cuestiones excepcionales, Matías, si los jueces se sentaran, no sé si hay habeas corpus colectivos o si se pueden inventar o si hay que pensarlo demasiado tiempo, pero todas las personas que tienen preventiva, sobre todo las que llenaron las cárceles en los 4 años del macrismo, con, podríamos decir, para sintetizar, mucho perejil, con gente con menos de 20 gramos de marihuana en el bolsillo, que fue a la cárcel, hoy por hoy, la verdad, es que es difícil de entender por qué los jueces y las juezas no están actuando en este sentido, cosa que, como vos dijiste, no es una solución definitiva, pero aportaría muchísimo a la tranquilidad dentro de los institutos. Entendemos la situación que están atravesando, aunque nos es dificilísimo ponernos en los zapatos de ustedes, Matías, y hay buena parte de la sociedad que te va a decir enseguida, pero escúchame, ¿cómo le va a dar la libertad colectiva a tantas personas o la domiciliaria a tantas personas? Se van a profugar, Matías. No, sí, en realidad ese es el, eso es lo que una parte de la sociedad reclama a través de muchas veces la falta de conocimiento, porque piensan que una persona acceda a un arresto domiciliario inmediatamente se va a fugar, o que es responsabilidad de los jueces. O sea, la sociedad exige muchas veces a través de lo que crean los medios de comunicación, de la sensación de inseguridad, y lo que sucede en gran parte de la sociedad a través del tema de la venganza muchas veces, porque no digo que una persona que pasa por una situación de la cual sufre un delito, un robo, o tiene un familiar que falleció producto de un robo, entendemos el dolor y eso está mal, pero es lo que nosotros queremos corregir de adentro para que la sociedad entienda que no tiene que seguir pidiendo pena de muerte, más cárcel, que no salgan nunca más, sino que funcione el sistema para que esas personas que hoy se encuentran en cárcel, cuando salgan, no vuelvan a cometer delitos, porque todos tenemos familia afuera y todos queremos que haya una sociedad mejor, con menos delincuencia. Lo que sucedió con el último gobierno fue que elevó, tuvo el nivel de encarcelamiento más alto de la historia, tal cual, por cosas minuciosas. Sí, sí, sí. Eso es lo que generó, todavía sobre que ya venía la institución en debacle, terminó muchísimo peor. Entonces se pierden de vista las cuestiones esenciales y se confunde por la manipulación de los medios hegemónicos de comunicación que están liberando a los presos, que este gobierno que vino hizo esto. En realidad todavía no se aplicó nada porque nada se está cumpliendo, ni con el gobierno anterior ni con este. Pero además no se terminó de acomodar el gobierno actual, y ya le llegó la circunstancia esta única e inédita, Matías, que cambió el orden de la naturaleza de todo, de todas las relaciones, de la vida misma a las personas que están en libertad. Así que bueno, seguimos con preocupación la situación que vivís y que viven con tus compañeros allí y aquí también, porque instituciones penales hay en todos lados, pero estamos, por supuesto, poniendo una oración a quien corresponda para que no haya más violencia adentro de las instituciones, para que no haya esta situación de la que nos hablabas al principio y ustedes puedan vivirlo de la mejor manera posible y a quien le corresponda que le llegue la domiciliaria, porque mientras tanto, ¿a dónde te vas a profugar? Yo te dejaba hablar recién, pero me había quedado pensando, ¿a dónde te vas a profugar si la gente no puede salir de la casa y además la gran mayoría de las personas que están con vos no tienen ni para pagar el colectivo, Matías? Sí, eso es una realidad, eso es así. Aparte, si las personas no se fugan, en la situación que están las cárceles hoy, si no hay fugas masivas, si las personas no se fugan, es porque están ajustadas a derechos. Si no se fugan de la cárcel, ¿por qué se van a fugar de la casa con su familia? Tal cual. Lo que pasa es que después hay un caso que una persona que salió con salidas transitorias, bien, cometió un delito y los medios lo potencian a eso como que es algo general y que todo es así. Tal cual, tal cual. Ahí es donde se comete el grave error. Y lo más importante que quiero remarcar es que lo que, si bien se solicita al Poder Judicial que otorgue las medidas morigeradoras a las personas que correspondan, lo que pedimos es que realmente el Estado intervenga y las instituciones, en este caso penitenciarias, funcionen como corresponde para que se les dé las herramientas que se necesita a cada una de las personas para que cuando salga al medio libre no vuelva a cometer un delito, pueda reincorporarse y pueda tener una vida digna y tengamos una sociedad más justa para todos. Tal cual, tal cual. Matías, da gusto escucharte, como siempre, la claridad que tenés para contarnos, para desarrollar. Es un gusto tenerte de nuevo por la siesta que no fue. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero yo me quedaría charlando con vos, como si pudiéramos compartir un mate, Matías, porque la verdad es que del otro lado de los muros parece que hay más claridad muchas veces que de este lado, donde la sociedad tiene tanto rato prendida la tele y lo que hace falta es ponerse a pensar un poco nada más y generar un poquito de solidaridad. Vamos viendo también, Matías, buenas señales de parte de la sociedad por otros lados y vimos también cómo ustedes se involucran pensando no solo en la salud de ustedes y de sus familias, sino en la de todos. Te invito, Matías, a que tengas una reflexioncita más o que menciones algo que te parezca oportuno para cerrar este encuentro y, por supuesto, te prometo, nos comprometemos a seguir el contacto contigo para ir reflejando temporalmente, así después de cada tanto, de alguna manera hacernos un lugar para que nos sigas contando la vida de los privados de la libertad. Ahora te invito a que vos cierres este encuentro, Matías. No, bueno, desde mi parte y del colectivo de personas privadas de la libertad, te agradecemos a vos, Juan, a Paola, a todo el equipo que está ahí, que nos brinda el espacio para poder visibilizar, contar o transmitirle, aparte de la sociedad, cuál es la realidad de la cárcel. Y la realidad de la cárcel no es lo que muestra Mauro Zeta ni el marginal. Entonces, eso es muy bueno para nosotros porque no tenemos la posibilidad de expresarlo o el lugar donde hacerlo. Así que desde ya agradecerles el apoyo, el tenernos en cuenta, también decirle a toda la audiencia, a todas las personas, a toda la sociedad que se queden en casa, que el cuidarse ellos es cuidar a los demás, que hay que conservar la calma, la paciencia, que hay que estar más unidos y más solidarios que nunca. Que hay que dejar de lado los colores o los partidos políticos, tenemos que estar en un mismo sentir y que esto nos sirva no solamente en esta situación de crisis que vivimos a nivel nacional y mundial, sino que nos sirva de ahora en adelante para empezar a tener una sociedad mejor y un mundo mejor para todos. Gracias, Matías. Gracias, loco. La verdad, que se quede pensando la audiencia, yo también me voy a quedar pensando, pero me quedo sintiendo también, loco. Bueno. Un abrazo. Gracias a ustedes. Abrazos. Abrazos. Bueno, Matías Miranda es la...